Anoche en un sueño me llené de temor. Mi corazón del cuerpo quería salirse. Vi a mi querida tierra morirse y esto me causó cruento dolor. Los ríos estaban secos por completo. Los árboles tenían amarillas sus hojas. Las nubes no eran blancas, eran rojas. Y el ser humano era un esqueleto. Escuchaba voces de dolor y agonía. Todo ser vivo pedía ayuda a toda voz. La muerte corría por doquier con su voz y también mi alma de todo esto se dolía. Desperté y aún mi tierra de vida gozaba. Recordé el dolor de la naturaleza y dije, ¿por qué esta crueldad? Al hombre maldije, destruye el mundo, la vida se acaba. A todos pido clemencia para mi tierra. No destruyamos lo que nos brinda la vida, nos regala de todo, debe ser consentida.